Ni na ni na ni na ni no. Ni na ni na ni na ni no. Na ni na ni na ni no. Por la plaza la paloma. Por tu cabecita yo. Na ni na ni na ni no. Na ni na ni na ni no. Harto está el cielo y hermoso, y la tierra más baja que un pozo, allá del infinito, donde los sueños me llevan ya grito. Ay, ay, si será verdad que el tiempo no tiene hora ni minuto que contar. Tiri, tiri, tiri, tiri, ya saben lo que saben, que el cariño tiene y el tiempo la llave. Viene el día, miro cómo viene y no viene claro. Si pa' mí no viene ni hoy ni mañana, quizás ni pasado. Pa' que te enteres. Siempre me salva la campana y en el último suspiro me dice que me ama. Abro los ojos y te miro y me mira, te ríe y me río. Ay, si será verdad, tu cara alumbra mi cara como alumbra la ciudad. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tanto lo pasa por esto. Parece mentira lo que vale un beso. Hey, hey. Rima con ala, ala de seco, la canela, el tacón con el zapato, mayo con la primavera. Y me pregunto por qué ella no rima conmigo y yo no rimo con ella. Le, le, le, le, le, le, le, le, le. Y yo no rimo con ella. Que es el gatito y el gato se queja, maulla la ventana, porque de pescado tan solo le deja la pina y la cama. Ay, nani, nani, nani, no. Nani, nani, nani, no. Ni nani, nani, nani, no. Por la plaza la paloma. Yo, ni na ni na ni na ni no, ni na ni na ni na ni no.